Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20 por La Colectiva. Colabora el colectivo de La Colectiva en el control Liani y en la idea, producción, selección, palabras y resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, menos de aquello de lo que mejor no hablar. Y como siempre nos completa la explicación, digamos, Juan Carlos Baglietto. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Gracias, Baglietto, por recordarnos, como siempre, que la censura no existe y para hablar de todo, o de lo que puedas, o de lo que sea. Acaban nuestros medios. El teléfono fijo es el 7512-0095 para el área metropolitana y desde el más allá, resto del país, 011-7512-0095. Desde el exterior, 5411-7512-0095. Nuestros WhatsApp. Desde cualquier punto del país tenés el 1149479846 y desde el exterior 5491149479846. Del otro celular para el WhatsApp es desde cualquier punto del país el 2966-528202 y desde el exterior 549-2966-528202. Nuestro correo electrónico marceloelias8@yahoo.com.ar. Estamos en Facebook, Facebook de La Colectiva, el Facebook personal, el Instagram también de La Colectiva, el Twitter, el YouTube, por donde quieras. Nuestra dirección es Avenida San Martín 2809, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de La Paternal. Este es el programa número 586 de la larga historia de Encuentro Insólito, nacido en Río Gallegos en 1995. Es el programa número 55 de su segunda época en La Colectiva y es el número 9 de este año 2019. Y vamos entonces con las efemérides acostumbradas. Se nos escapó en el programa anterior, bueno, se nos escapan miles de cosas, ¿no? Pero habíamos marcado que el domingo, quizás el sábado de la noche, comenzó el Año Nuevo Islámico, el Año Nuevo Musulmán, el año 1441, de acuerdo a nuestros humildísimos, modestos y escasos conocimientos, tiene que ver con el momento en que Mahoma o Muhammad sale de la Meca hacia Medina, porque en la Meca no había tenido adecuada recepción, obediencia, como le quieras llamar, por los caciques que estaban, y se fue para ese otro pueblo llamado Medina. Se llama la Égira a todo ese movimiento. Cualquier cosa corregime, ¿eh? Bien, y ya prontito se viene el Año Nuevo Judío para fin de septiembre, que vamos a tener nuestro acostumbrado programa con música y canciones no alusivas exactamente al Año Nuevo, sino con lo que tuvo que ver con la inmigración judía en Argentina y además de América en general. no solamente Hispanoamérica ni Latinoamérica, porque también en Estados Unidos, ¿no? Eso entonces con lo que quedaba pendiente. Vayamos al día de hoy, el día de la historieta, el día de la secretaria, también es en Uruguay, el día del inmigrante. No te puedo entrar en detalle el motivo de la fecha para cada una de estos recordatorios, celebraciones o como quieras llamarle, pero la tenés al alcance de cualquier lado y si no nos avisas y la buscamos bien. Es el Día Internacional del Taekwondo. Es el aniversario número 5 del fallecimiento de Gustavo Cerati. Es el aniversario número 52. En el año 1967 nacía el conjunto Leloutier. Era fundado por talentosas personas que hoy siguen. Algunos han fallecido, otros se retiraron, pero sigue existiendo Leloutier. Con 52 años. En 1970, hace 49 años, era electo presidente de Chile Salvador Allende, primer presidente socialista o comunista elegido por votación en, digamos, Latinoamérica, y habría que ver después, estudiar bien el tema resto del mundo. Vamos a recordar hoy con canciones entonces el Día de la Secretaria, el Día del Inmigrante y algunas otras cosillas más que andan por allá. Mañana, miércoles, mañana jueves 5, ya hoy para algunos si nos están escuchando desde Europa, en Marsella, en Lyon y quién sabe si en algún otro lado, ya es el jueves 5. En 1972 se produce, precisamente en Europa, en Alemania, la masacre en Múnich, en los Juegos Olímpicos de Múnich, 11 atletas israelíes que fueron asesinados por comandos nazis y... cosa que daba para la reflexión, ¿no? Juegos Olímpicos, la fraternidad, la amistad, etcétera, etcétera, el deporte. La política está presente siempre en todas partes, las barbaridades también. En 1997 muere Teresa de Calcuta, personaje muy encomiado en algunos casos y bastante criticado en otros. Y antes, el 31 de agosto, fue el aniversario también de la muerte, de la dudosa muerte de Lady Di, la princesa Diana. El día 6 es el aniversario del primer golpe de Estado que se concreta en la República Argentina. Se depone a Hipólito Yrigoyen, asume el dictador Félix Uriburu, que gobierna durante 2 años, y aprovecho acá para decirte algo... que generalmente es un error que permanentemente se repite por los medios. José Félix Uriburu, de dictador, que asume el poder en 6 de septiembre de 1930, se queda en la presidencia durante 2 años, y ahí hay elecciones totalmente fraudulentas, como siempre, con todo tipo de corrupción, en las que gana Agustín P. Justo, que queda como presidente hasta 1938. Te lo digo porque generalmente se dice que el último presidente no peronista que completó su mandato fue Marcelo T. de Alvear en 1928. Bueno, no fue así, fue Agustín P. Justo en 1938, el último presidente no peronista que no vio interrumpido su mandato, o por un golpe o por alguna movilización que genera su renuncia, como el caso de La Rúa o de Alfonsín, y habría que ver en otros casos, ¿no? Creo que fueron ellos, ¿no? Los no fueron por golpes de Estado. Así que te decimos eso porque por los medios seguramente vas a seguir escuchando en forma permanente que fue Marcelo T. de Alvear en 1928. Bueno, fue Agustín P. Justo. Después habría que ver todo el tema de la llamada década infame, todas las trampas electorales, los chanchullos, el famoso ya votaste pibe, que cuando iba un chico que recién empezaba, primera vez que votaba, le sellaban la libreta, no dejaban votar, ya votaste, votaban los muertos, había un fraude total, pero más o menos ahora hay algo más de control ahora. No podemos asegurar nada de nada, pero aquello era muy alevoso. Bien, en 1979, un 6 de septiembre, llega a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. para verificar todas las denuncias que había sobre el atropello a los derechos humanos durante la dictadura militar. Y ahí cabe recordar cómo los medios alentaban a la gente a que fueran a agredir, a atacar a las personas que hacían la cola, la fila de espera para presentar sus denuncias. Y entre ellos, el más conocido, más histórico, era el famoso relator José María Muñoz, el Gordo Muñoz, que desde las transmisiones de fútbol de Radio Rivadavia alentaba a la gente a que fuera a hacer eso, y ahí nació la famosa frase: los argentinos somos derechos y humanos. Que había gente que alegremente ponía una calcomanía en el auto, en las vidrieras y demás. Era una frase que se extendía de muchísima gente ingenua que creía que era toda mentira esas denuncias, que decía que, bueno, la famosa frase: en algo habrán andado, si hubo desaparecido o lo que fuera. Gente que después, ya más o menos para el 82 o el 83, se fue desayunando un poquito de sus errores y demás. Buah, hay historias para contar sobre aquellas épocas. Bueno, estamos entonces con el 6 de septiembre, que también es el Día Nacional de las Relaciones Públicas. El día 7 para Argentina es el Día del Metalúrgico y del Trabajador Cinematográfico. Es el Día de la Botánica, porque conmemora la apertura del Jardín Botánico, inaugurado en 1898, y el nombre de Carlos Tais, que fue un paisajista que tuvo mucho que ver con todo su digamos, el crecimiento de este jardín botánico. Ese nombre fue impuesto en 1937. También es el día de la independencia de Brasil. El día 8 es el Día Internacional de la Alfabetización, fecha puesta por la UNESCO. Así que nuestros saludos a los alfabetizadores. Alguna vez anduvimos en esa actividad. Es el Día Internacional del Periodista. Acordate, el día en Argentina es el 7 de junio. En este caso es homenaje al periodista checo Julius Fusik, que fue fusilado por los nazis un 8 de septiembre de 1943. Y en 1990, un 8 de septiembre, es el día del asesinato en Catamarca de María Soledad Morales. Tema que dio para hablar años de lucha y de seguimiento, que consiguió gracias a la permanente, insistente lucha de familiares, amigos y pueblo catamarqueño, que hubiera juicio y castigo para los que fueron declarados culpables. El día 9, el cumpleaños de nuestra amiga Celia, que ni por casualidad está escuchando Encuentro Insólito, alguna vez lo escuchó y punto, pero bueno, muy feliz cumpleaños para Celia. Y bueno, eso nomás tenemos para el 9, ¿sí? Así que vamos con nuestros temas de hoy, porque ya hemos hablado demasiado. Después vamos a tener que seguir hablando demasiado o poco, lo que fuera. Escuchemos de mientras un poquitín de música. Tenemos, te había dicho, el Día de la Secretaria, y Nacha Guevara grabó esta canción, musicalizada por Alberto Favero, de un poema escrito por Mario Benedetti: Yo soy la secretaria. Es alto, es distinguido, es un jefe completo. Cuando viene y me ordena una copia textual, yo soy la secretaria ideal. Mi jefe tiene esposa, dos hijos, dos criadas. La esposa por lo menos no lo comprende nada. Cuando viene y me dice somos tal para cual, yo soy la secretaria ideal. Entonces lo conformo, es pecado venial. Yo soy la secretaria ideal. Mi jefe se comporta como un tipo maduro. La panza disimula cuando viste de oscuro. Y si bosteza y dice, Hoy no, me siento mal. Yo soy la secretaria ideal. Cuando se va mi jefe ese hombre viejo, yo me desarmo y quedo sola frente al espejo. Y a mí misma me digo, el cansado. Escuchábamos a Nacha Guevara de Benedetti. Yo soy la secretaria. Seguimos con nuestro encuentro insólito, y si estás enviando algún WhatsApp o algo por Facebook, te aviso que lo tengo cortado por ahora, así que será visto cuando pueda, y si es después del programa, te contestaré por esa vía. Bueno, no te puedo enviar saludos. Igualmente saludamos a la gente que supuestamente nos está escuchando, que dijo que nos iba a escuchar, por ejemplo Brana, en diferido nos va a escuchar Natalia, Osvaldo también estaba en eso, Fernanda desde Comandante Luis Piedrabuena hoy nos avisó que nos iba a escuchar, así que si nos estás escuchando, Fernanda, un gran saludo, un gran abrazo desde acá. Y si en algún momento confirmamos, vamos a tratar de hacerte mandar más mensajes. Todavía tenemos que preguntarte qué pasó con la escuelita del río y un montón de cosas más de allá, de aquellos pagos de Piedrabuena en Santa Cruz. Seguimos con nuestro encuentro insólito y seguimos recordando el Día de la Secretaria con esta canción que viene ahora, que hemos todos los años la enviamos para el Día de la Secretaria, aunque no habla de una secretaria, pero es una asociación que hacemos porque generalmente la empleada de oficina que atiende al público, que es el título de la canción, suele ser secretaria. Y entonces Leo Maslía le ha escrito a este tipo de, no de secretaria, no la llama él secretaria, pero de empleada, que muchas veces se asocia con la forma en que te puede atender una secretaria. Ah, pero antes, es el día de la secretaria, pero también es el día del secretario. Desde todo el historial de Encuentro Insólito siempre venimos marcando cuestiones que hacen a formas de expresarse de origen machista. Y por ejemplo, la semana próxima va a ser, justo el miércoles, va a ser el día del maestro. Ahí no se dice el día de la maestra, a pesar de que históricamente en nuestro país y muchos otros es mayoritariamente femenino. Ahí no sabemos si hay una cuestión machista o no. Pero si te dijimos es el día del metalúrgico y no de la metalúrgica, eso tiene que ver con el machismo. El día de la enfermera y el día del médico, y no se habla del enfermero ni de la médica, son cuestiones que tienen que ver con todo eso. Secretaria es una cuestión más o menos femenina y con toda una usanza, una costumbre y unos rituales que acabas de escuchar en la canción que te cantó recién Nacha, el poema de Benedetti. Y bueno, eso. Hay empleadas y empleados de oficina que atienden al público, hay secretarias y secretarios, y de paso, feliz día de la secretaria y feliz día del secretario para quienes juegan con esos roles o cumplen con ellos. ¿Listo? Ahora sí, este delirio de Maslía, empleada de oficina que atiende al público. Que acá no es, que es en otro lado, que no es acá. Pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si solamente el suponer que fuera acá que se atendiera esa clase de asuntos fuera tan increíble, tan raro, tan ajeno a las leyes más simples de la naturaleza. Tenés siempre presente que si una vez un día por orden de quien fuera esta misma oficina pasara a hacerse cargo de esa clase de asuntos, nadie se moriría. Ni el sol se apagaría, los monos no hablarían, ni el mar se secaría, ni se derrumbaría la casa de tu tía. Entiendo que me digas que así no va, que me falta la firma de aquel señor, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si el solo hecho de no saber que existe acá ese requisito fuera tan degradante, tan bobo y vergonzoso, atrevido e ignorante, tan falto de cultura y tan desubicado. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por otras razones, dejara de exigirse la firma de aquel tipo, nadie se afligiría, ni el pan aumentaría, ni nadie aboliría la dactilografía, y no se rompería la tele de tu tía. Entiendo que me digas que hay que traer cierto certificado, cierto papel, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si tu existencia y la de tu familia no fueran en el fondo más que una consecuencia de algún certificado flamante y poderoso, honrado con la firma de Dios o de tu jefe. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por capricho propio, el trámite dijera no más certificados, la iglesia no diría que es una herejía, ni las peluquerías de golpe cerrarían, ni se marchitaría la planta de tu tía. Entiendo que me digas que espere allá, que espere que me llamen sentado allá, pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara ni uses ese tono, como si este minuto en el que me atendiste te hubiera resultado de tal modo molesto que no te arriesgarías ni por nada del mundo a prolongarlo un poco hablando de otras cosas. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera o por desobediencia, alguno se quedara conversando contigo, no se intensociaría, de por la esencia ni la categoría, se te encallecería ni se despeinaría el perro de tu tía. Bueno, escuchábamos a Leo Maslía con empleada de oficina que atiende al público. Seguimos con nuestro encuentro insólito, seguimos totalmente desconectados de internet, lamentablemente, así que esperemos que... ¿Quién más podemos citar? Nahuel, pues en Marsella puede estar escuchando, Richard en Lyon, un poco más difícil, pero no imposible, Tito en Puerto Santa Cruz, esperemos que esté, y veremos después que, cómo podemos hacer para prever estos problemillas. Tampoco te puedo pasar los datos del tiempo por ahora, aunque alguna cosa trataremos de conseguir por ahí, pero después vemos. De estas ironías de Maslía vamos a pasar a algo un poquito más dulce, que es Alberto Cortés, en este caso también canción que pasamos siempre, El Día del Inmigrante. Alberto Cortés, que recuerda a su abuelo. Creo que debe ser bastante real, bastante verídico lo que cuenta, más allá de todo el adorno poético que le pudo haber hecho. Pero te decía, de esas ironías de Maslía, pasemos a algo un poco más emotivo y dulce y triste mezclado con alegría, como es esta canción de Alberto Cortés, El Abuelo. El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía, y el viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día, en un viejo barco, se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida, empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía, lloró de alegría cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allí en Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Entonces me dijo, con muy pocas fuerzas y con menos prisa, prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día, y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. Se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza y al tiempo, al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve de España. Alberto Cortés, el abuelo. Vamos a ver si quizás en algún momento pueda conseguir datos del tiempo en Buenos Aires, Capital Federal, en Río Gallegos, como hacemos habitualmente. A veces también lo hacemos en Puerto Santa Cruz, te tiramos Marsella y demás. Pero mientras tanto, vamos a preguntar, sin datos, ¿cómo está el clima en estos días? A los muchachos de Vivencia, por favor. Hace mucho frío. Gracias, muchachos de Vivencia. Lo único que te puedo decir ahora. Pero ten en cuenta eso, hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país. Como expresión real y concreta, pudo haber hecho más frío. Para septiembre es mucho frío, además, en Buenos Aires. Pudo haber hecho mucho más frío, pero es eso, frío. Y te lo marco porque hay una costumbre muy común en Argentina de decir que está fresco. Pero no está fresco. Fresco es una temperatura agradable de unos 15, 16, 18 grados. Nosotros en las radios de Río Gallegos, en las radios y en la gente que hemos escuchado, a veces con 15 grados bajo cero decir está fresco. Es absolutamente absurdo. El fresco es una sensación agradable, en la cual hasta podés estar con ropa liviana, al aire libre. Es algo, por ejemplo, esperable en los días tremendos, bochornosos de verano, que después de hacer 35 o 38 grados viene una tormenta y refresca, y entonces está fresco. Y siempre hemos pensado que eso, aunque de manera inconsciente, tiene que ver con un eufemismo. Ah, no, bueno, busca eufemismo en el diccionario, en el wiki, no sé cuánto, en Google. La palabra reperfilamiento que usó ahora el ministro Lacunza y que no figura en ningún diccionario también es un eufemismo, eso es. O es simplemente el hacerse el macho o la macha, ¿eh? Como diciendo, no, decir frío es medio una mariconada, nada, ¿no? Como sentir frío. Una cosa así, inconsciente, ¿eh? No es que lo tengan programado, pero así se fue acostumbrando. Escuchábamos cuando estábamos, podemos escuchar en cualquier momento ahora por internet, las radios de Punta Arenas en Chile. Y en días como los que te dije, de muchos grados bajo cero, ahí el locutor decía, el clima está helado. Bien, eso sí, era algo como lo que se debía sentir. Y a propósito de eso de helado, algo nos va a decir ahora Víctor Heredia. La palabrita te la dije yo, le vamos a pedir ahora a Liani, porque ¿cómo eran esos vientos? Que lo diga Víctor Heredia. Gracias, Víctor Heredia, sí, pasean en él. Vientos helados que han andado por toda la Patagonia. Acá en Buenos Aires está viendo bastante vientito, no le vamos a llamar helado. Pero esos vientos helados están mancando los docentes y otros trabajadores en general en Chubut, que fueron atacados por patotas de trabajadores petroleros, así como en Santa Cruz se han vivido hace unos años las patotas de la UOCRA o las patotas de Rudy Ulloa. Entonces gente que se ha bancado el frío para reclamar pago en tiempo, en forma, dignidad, etcétera, etcétera. Y aliados del gobernador, en este caso, los han atacado así. Mañana hay paro docente, declarado por Cetera, en repudio a la agresión sufrida por los docentes que estaban acampando allí en la entrada a Comodoro Rivadavia. Bien. Y claro, cuando en la parte del hemisferio sur vienen las corrientes de aire polar, masas de aire desde la Antártida, el viento viene de aquel lado. Así que le vamos a preguntar a Víctor Heredia de dónde está predominando hoy el viento, tanto en la Patagonia como en Buenos Aires. ¿De dónde vienen, Víctor? Vientos del sur. Gracias, Víctor Heredia. Y ahora seguimos con nuestro encuentro insólito después de la tanda. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Seguimos con nuestro encuentro insólito, hora 19:35 en la República Argentina, y hablábamos de frío, de masas de aire polar, nada de frío en los incendios del Amazonas y de la Amazonia o Amazonía, como se diga, Pero en estos días no se ha estado hablando mucho de eso. ¿En qué quedó? ¿Y las barbaridades y aberraciones que dijo Bolsonaro sobre eso y sobre la política argentina? Mezclando temas, volvemos a lo que te decía. Protestas de docentes y trabajadores en Chubut. En Santa Cruz, relativa y tensa calma, ha habido llamado a paritarias, tanto a paritaria central con los gremios de estatales como con los docentes, con los municipales también. En Río Gallegos hay un cierto compromiso de un mini aumento, pero a nivel provincial no, y ya se había venido anticipando por periodistas, especialistas, lo sabíamos. Se decía, si Alicia gana, se acaba todo de nuevo por 4 años, otra vez va a decir que no hay plata, y bueno, justo le coincidió todo el desastre que vino con el tema del dólar a partir de las elecciones de las PASO del 11 de agosto a nivel nacional, como excusa. Podría no haber tenido esa excusa, hubiera inventado otra de nuevo, que no hay plata, que no hay, cuando en general quienes están en tema dicen que sí que hay. Y bueno, se decía, si gana, ¿para qué si total ya ganó? Y si pierde también, podía decir, ¿qué me importa? No te aumento nada. O por ahí, sacando lo que dicen que se saca, decir, bueno, mandamos un aumento y que se arregle el que venga. Pero esas son simplemente hipótesis, conjeturas. Hasta ahora, más o menos esto se había previsto. Si hubiera perdido también podríamos decir, bueno, esto estaba previsto, pero ganó con menos votos que la vez anterior. Pero con el tema de la ley de lemas y demás, ahí estamos. Entonces, los gremios esperan aumentos de sueldo, además de mejoras de condiciones laborales y muchas cosas más, y hasta ahora no hay respuesta. Sin respuesta, que es precisamente el título traducido de la canción de los Beatles que vas a escuchar, que no tiene nada que ver ese sin respuesta de los Beatles con el pedido de aumento de sueldo de nada, pero el título es el título. Canción compuesta por John, No Reply, Beatles. Said you were not home. Beatles, No Reply. Seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva. Estamos yendo y viniendo, hemos llegado a ver, tuvimos que salir a la calle para mirar un poco el internet, que no tenía conexión acá adentro. Así que gracias, Richard, si es que nos estás escuchando en Lyon, y si no, gracias cuando lo escuches, porque hemos recibido el saludo, el deseo de buen programa. Así que aquí seguimos con nuestro encuentro insólito. Y te decía, ¿no? Declaraciones de Bolsonaro. Entre otras cosas, Bolsonaro había dicho que si gana Alberto Fernández, va a ganar la izquierda en Argentina. ¿Padecerá Bolsonaro la ignorancia que padece mucha gente que no tiene por qué saber mucho de política y cree que el kirchnerismo pueda tener algo que ver con la izquierda? Y más aún, hablando de kirchnerismo, Alberto Fernández, ese señor que, más de una vez te he dicho, fue legislador de la ciudad de Buenos Aires en el partido de Domingo Cavallo, y que renunció a esa banca en el 2003 para asumir como jefe de gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner, y fue reemplazado por Elena Cruz, la actriz Elena Cruz, o creo que radicada en Estados Unidos, que fue una abierta defensora de Jorge Rafael Videla. Recordemos que hubo escándalos cuando asumió Elena Cruz también por ese tema y demás. Bueno, con esa gente estaba Alberto Fernández y con esa gente estaban los Kirchner. Milani, Bernie no es que tuvo compromiso directo con la dictadura, pero el tipo de represión que hubo, bueno, ese tipo de cosas. Y hace un rato te hablábamos de conjetura, ¿no? Alicia ganó, y si no hubiera ganado, ¿qué? Y también podemos seguir con conjeturas. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese pasado lo que pasó? No lo podemos saber de ninguna manera. Si nos aventuramos a decirte cómo, te lo vamos a decir como cualquier vecino, charla familiar, de café o lo que fuera. Si en lugar de ser Cristina quien le ofrecía a Alberto Fernández la candidatura, por ejemplo, hubiera sido Macri, que lo hubiese hecho venir de vicepresidente, y nosotros pensamos que hubiese ido. No hay prueba posible, no hay que inyectar algo, generarle amnesia y probar después a ver qué pasa. Bueno, ¿sí? Simplemente es su ideología. Y la gente, el común de la gente, por las redes, por las calles, por las reuniones, lo que sea, se siguen peleando para defender uno al otro, una a la otra, uno a la otra, una al otro, lo que fuera, o como le quieras llamar. Y se siguen matando en esa guerra de pobres contra pobres, sin tener claras tantas cosas que... Ahora vamos a escuchar a Víctor Heredia con una canción de allá del año 82, cuando volvía, digamos, cuando la dictadura empezaba la retirada y se venía acercando las posibilidades de elecciones y aquello que comúnmente se le llama democracia. Víctor Heredia, discurro sobre el bien, discurro sobre el mal. Como si yo fuera el único que tiene la verdad, pero el mundo cambia y todo se transforma, y sin saber lo que ayer fue cierto, hoy es dudoso y no se sabe. Verdad. Seguimos con nuestro encuentro insólito en este momento en la República Argentina. Estamos por entrar ya a las 10:48. Te había dicho entonces que, bueno, estas cuestiones que vienen por... se acercan de nuevo las elecciones, ya parece que está cantado quién va a ganar la presidencia. Vienen todas las especulaciones de que si las gana y se va a hacer cargo y va a estar todo el tiempo que dure su mandato, o lo van a hacer renunciar, o no se va a ir pero va a ser un títere. Bueno, eso te lo dejo a tu criterio, o espera a ver qué pasa. No vamos a estar haciendo pronósticos. Lo que sí nos planteamos, claro, es algo que tampoco va a ocurrir, ¿no? Si hubiese segunda vuelta y ganar a Alberto Fernández a Macri por un escaso porcentaje, como fue cuando Macri le ganó a Scioli, ¿no se daría esa posibilidad de que los defensores de Macri dijeran a la izquierda, por culpa de ustedes ganó quién? Porque los kirchneristas le achacan a los votantes de izquierda el triunfo de la derecha, como llaman los y las kirchneristas, al gobierno de Macri, como si el kirchnerismo no fuera la derecha, no integrara la derecha. Ahora, ¿vos sabés lo que es la derecha y la izquierda políticamente hablando? Porque, así como te digo, medio puede parecer un tono soberbio la rotunda afirmación sin ninguna duda de que el kirchnerismo es la derecha, te voy a decir con un poco más de humildad que estamos convencidos, pero no sin ese tono contundente, de que la inmensa mayoría de la humanidad, digamos, no sabe qué es la izquierda y la derecha políticamente, a qué alude, a qué se refiere. Lo hemos ido palpando en la experiencia personal, laboral. No te puedo hablar de un estudio científico, sistemático, pero sí tenemos una idea de que en general el común de la gente no sabe qué es. O sea que por más que hablen de la derecha, hablemos del neoliberalismo, que merece otra temática larga, ¿no? Pero cuando se habla de la derecha o del neoliberalismo y muchas cosas más, no se sabe bien de qué se está hablando. Se repite lo que se manda a decir por ahí. Y cuando se habla de la izquierda, cuando se acusa de zurdos, del lado que acusan los kirchneristas son unos zurdos, los comunistas, el mismo Bolsonaro diciendo eso, tampoco se sabe de qué se está hablando. Pero te decía entonces, hubiera sido interesante o divertido, algo que ya no va a darse, ¿no? De que ganara, alguna vez te explicamos hasta con detalle en Encuentro Insólito, que nada que ver, el triunfo de Macri sobre Scioli no tuvo nada que ver con los votos de que tuvo el Frente de Izquierda, o no sé si hubo algún otro más, no hubo otro más. Que igualmente la diferencia era superior a la cantidad de votos nulos en blanco que pudo haber habido, y te dimos una serie de detalles más que, si las querés, las pedís y para otro programa te las vuelvo a dar, a detallar. Pero nosotros vemos, especialmente a través de las redes, que del kirchnerismo se sigue insistiendo ya a casi 4 años de aquella famosa segunda vuelta, de que por culpa de los votos de la izquierda ganó Macri a Scioli. Y siguen, y además a veces uno ve diálogos en las redes entre kirchneristas dándose manija de todo eso. El tema es que se vienen las elecciones y vamos a ir pasando canciones que tienen que ver con situaciones pensadas. Por ejemplo, en este caso, Liliana Felipe, argentina radicada en México desde hace mucho, canta algo que fue pensado seguramente para realidad mexicana, pero por el mundo no sé si hay muchas diferencias. Que te lo diga Liliana Felipe, a su modo o dicho de otro modo. Mm.

haber estado y esperemos que la gente que no sabemos si estuvo, nos avise que estuvo, nos avise que no estuvo, qué sé yo, lo que quieran, y esté en la próxima y la repetición del programa del domingo a las 21 y mañana pasado ya estará en la web. Muchas gracias por bancarnos nuevamente. Besos para todo el mundo. Gracias, Lenny, en el control también, por supuesto. Y hasta el miércoles con nuestro encuentro insólito.